¿Tenemos el audio? Sí. Parece que tenemos algunos problemas con el audio. Si es así, producción nos avisa cuando estamos con el audio y vamos. Mientras tanto, les comento que en tiempos de pandemia aumentan los mil millonarios. ¿Sí? ¿Tenemos el audio? Bueno. Buenas noches, amigos de Puente Alto. Buenas noches, Claudio, María Cecilia y toda la audiencia de La Verdad, una alternativa. En el capítulo de hoy, en la entrega de hoy desde Montevideo, desde la redacción de Antimafia, vamos a referirnos sintéticamente, porque evidentemente es un tema que demandaría mucho tiempo a profundizarlo. Sintéticamente vamos a hablar sobre un acontecimiento que tuvo lugar este lunes 27 de julio en Catania, en la isla siciliana, en una región cooptada, como toda Sicilia, por la mafia, por Cosa Nostra en particular. Allí se presentó el libro Cosa Nostra S.p.A. de Sebastiano Arrita, un magistrado de larga experiencia por trabajar en Catania. Allí se presentó su libro y los ponentes fueron realmente significativos y emblemáticos de la antimafia del 2020. Estuvieron presentes hombres como, obviamente, Sebastiano Arrita, hablando de su libro, el fiscal Nicola Gratteri, el senador Nicola Morra, que es presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia, el director de Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, y una figura que significó mucho para el evento, el fiscal, ex fiscal, hoy togado integrante del Consejo Superior de la Magistratura, Nino Di Matteo. Estuvieron allí presentes, a pesar del coronavirus, con todas las precauciones del caso, cumpliendo las normativas vigentes. Estuvieron allí presentes, concretamente en un lugar que también, de alguna forma, es emblemático de la ciudad de Catania. Es el patio central del Palazzo Platamone de Vía Vittorio Emanuele. Y el libro verdaderamente causó gran sensación antes de ser presentado en Catania y ahora en Catania. También participó dando su mensaje muy importante el periodista de Antimafia 2000 y redactor y escritor Saverio Lodato. Entonces, si hacemos un raconto de los invitados, nos damos cuenta perfectamente que la antimafia en el lanzamiento de este libro aportó mucho, no solamente a la comunidad, sino también a los jóvenes allí presentes, porque estuvieron presentes en la platea y en el escenario los integrantes del Movimiento Cultural Internacional Our Voice. Y sobre el escenario, verdaderamente dieron a conocer su calidad actoral, especialmente cuando Sonia Bongiovanni y Yamil El-Sadi dieron lectura a algunos párrafos del libro de Sebastiano Arrita. Con ese tono actoral, con ese tono teatral, permitieron en esos párrafos, con esos párrafos permitieron a la platea presente dar verdaderamente la sensación de magnificencia de esta publicación, de un texto escrito por un conocedor de la cultura catanesa, de la cultura de Cosa Nostra en Catania, y demostrar, porque Sebastiano Arrita en realidad lo que pretende es demostrar categóricamente cuál es la particularidad de Cosa Nostra en esa tierra siciliana, donde por supuesto la mafia Cosa Nostra sentó su base de operaciones. El libro fue presentado, o el evento en realidad, el momento de apertura estuvo a cargo del director de Antimafia 2000 y director y fundador de Antimafia 2000, de las filiales sudamericanas, Giorgio Bongiovanni. y en muy pocas palabras resumió la importancia de este libro. Dijo, Cosa Nostra S.P.A. es un libro que recomiendo a todos, especialmente a los más jóvenes, porque es el espejo de la mafia de hoy en Catania y Sicilia, pero el libro, agregó, sobre todo representa la imagen general de la situación actual del crimen organizado en Italia. No es casualidad que Nino Di Matteo, Nicolò Gratteri y Sebastiano Arrita estén hablando de eso aquí. Estos personajes presentan su propio punto de vista, cada uno según sus propias investigaciones. Y precisamente esa plural participación de hombres de la antimafia le dio al evento una seriedad y una profundidad que es necesaria en una Italia que está confrontada con la mafia, con una mafia que no está haciendo estragos, que no está haciendo atentados, pero está corrompiendo muy silenciosamente y estrepitosamente cuando sus colaboradores, digámoslo así, del Estado, en vez de apoyar a la justicia y a la antimafia, de alguna manera despiertan mecanismos dentro del sistema vigente, dentro del sistema legal, dentro de las leyes, para apoyar o para mantener la impunidad a estos grupos mafiosos. Recientemente en Reggio Calabria se dictaron sentencias sobre mafiosos de la 'Ndrangheta que junto a Cosa Nostra participaron de estragos de atentados a carabineros en el año 1993. Y anteriormente, el año pasado, el éxito de Nino Di Matteo fue con la sentencia lograda por la tratativa Estado-Mafia, después de un proceso que abarcó prácticamente 9-10 años. Entonces, todos estos acontecimientos están demostrando claramente la importancia de la antimafia y la necesidad de que todos deben luchar intensamente, y así se desprende de las intervenciones de cada uno de los ponentes, por una magistratura independiente y fundamentalmente ya no con el concepto de neutralizar a la mafia, sino de literalmente erradicarla de Italia, a través de la cultura, la legalidad, a través de la educación, a través de las leyes, a través de la conciencia dentro de filas de hombres del Estado. Les recomendamos entonces, en esta entrega para ustedes, amigos oyentes, les recomendamos ir a las páginas de Antimafia 2000 y leer las distintas intervenciones de Gratteri, de Sebastiano Arrita, de Nino Di Matteo, de Morra, que son literalmente muy contundentes. Y ahí, bueno, tenemos una pregunta. Rodrigo Gabriel Herrera, hola, don Claudio, qué buen programa, interesante lo que estamos escuchando de Uruguay, pero nos gustaría que dieras una idea acerca de lo que está pasando hoy día con el partido del 10%. ¿Por qué tuvimos que llegar a este momento, a este instante, que la gente sacara su propio ahorro? ¿Y cómo vio el tema de la AFP, con todas las páginas caídas, diciendo que ellos ganan miles de millones de dólares y no van a tener servidores de calidad? ¿Cuál es su opinión referente a este tema? Muchas gracias, don Claudio, siempre aportando temas importantes a la comunidad. Bueno, querido auditor, vamos a hablar de ese tema, pero si usted me permite, lo que le voy a contar está relacionado también, y me va a dejar la respuesta en contexto. Aumentan los 1.000 millonarios de América Latina a medida que la región más desigual del mundo se hunde bajo el impacto del coronavirus. La fortuna de los 73.000 millonarios de América, 73.000 millonarios, no es que sean 73.000, sino que son, hay tres categorías de millonarios, los millonarios, los 1.000 millonarios y los billonarios, de acuerdo al monto de su fortuna. Estamos hablando de los que tienen 1.000 millones de dólares, a eso se refiere, entonces son 73 de América Latina, aumentó en 48.200 millones de dólares, dentro de los cuales están incluidos los 7 más ricos de Chile, ¿ya? Y en este caso, esto lo afirma Oxfam el día de hoy, 27 de julio, digamos, hoy día no es 27 de julio, hoy día es 30, pero esta noticia salió el día 27, me parece muy relevante. Los siete más ricos de Chile vieron su patrimonio conjunto que aumentar en un 27% hasta alcanzar los 26.700 millones de dólares. De 21.000 a 26.700 millones de dólares alcanzaron sus patrimonios en estos meses de pandemia. ¿Qué les parece? Es algo absolutamente inaceptable, intolerante, que molesta, pero de sobremanera, mientras el pueblo lo pasa mal, mientras el pueblo busca la manera de ayudarse uno a otro, porque no existe un gobierno que se preocupe que tenga la menor preocupación por el pueblo. Estos súper ricos, que son los que le dan órdenes al gobierno, aumentan su patrimonio. ¿Cómo se reirán de nosotros, digo yo? Es que realmente es inaceptable. Y esto no están produciendo, es a base de especulación. Solamente especulación. Trabajo en bolsa, aprovechan las caídas de la bolsa. Es solamente especulación. Y aumenta su patrimonio en 26.700 millones de dólares. ¿Cómo se reirán ellos del pueblo, digo yo? De la mayoría de nosotros. Es realmente indignante. Los súper ricos nunca han tenido que preocuparse por ser desalojados, por no pagar el alquiler, o tener que decirles a sus hijos e hijas que hoy no hay nada que comer. Al contrario, han recolocado sus activos o invertido en más acciones, bonos, oro y bienes raíces, como ya lo hicieron después de la crisis económica del 2008. Mientras la gente muere y se enfrenta a la indigencia, la enfermedad y el hambre, es vergonzoso que un puñado de personas extremadamente ricas puedan estar amasando todavía más poder y riqueza. Si los gobiernos no toman medidas para cambiar nuestros sistemas económicos, están echando gasolina al fuego del descontento contra las injusticias sociales que ahora están arrasando el mundo. Esto está, digamos, como para contestar la pregunta a nuestro querido auditor que nos hizo una pregunta. América Latina ya era la región más desigual del mundo. Los esfuerzos de los gobiernos para combatir el coronavirus y salvar vidas se han visto frustrados por la desigualdad y la corrupción profundamente arraigadas, y el virus ahondará todavía más la enorme brecha entre los más ricos y el resto. En toda América Latina, 140 millones de personas, alrededor del 55% de la población activa, se encuentran en la economía informal. Todos lo sabemos, ¿cierto? ¿Cuánta gente que tiene trabajos informales? Y casi cada una de cinco, vale decir, el 20% viven en un tugurio. Hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza en América Latina y el Caribe, como consecuencia de esta pandemia en estos cuatro meses. Ahora, si se aplicara en el 2020 un impuesto al patrimonio neto de entre el 2% y el 3,5% a quienes tengan más de $1 millón, los gobiernos latinoamericanos podrían recaudar hasta 14.200 millones de dólares, que podrían ser invertidos en salud pública y protección social. El virus se ha expandido por América Latina no por indisciplina, no porque la gente se porte en forma indisciplinada, como lo dicen los gobiernos, sino por la desigualdad, ejemplificada por la enorme economía informal de la región y su falta de redes de seguridad, y por los gobiernos que no graban suficiente las grandes fortunas. La población se enfrenta a un dilema: quedarse en casa y pasar hambre, o arriesgarse y salir a intentar ganarse la vida. Claro, las grandes fortunas tienen una enorme deuda con nuestras sociedades, y ya es hora de que paguen la justa parte que les corresponde. Eso lo está pidiendo todo el mundo, todas las instituciones ya lo están gritando a viva voz. Ahora, para contestarle a nuestro querido auditor, Chile se regía por una estructura muy diferente a la que hay hoy día. Se llamaba sistema de reparto. Este consistía en que todas las cotizaciones de los trabajadores, más un aporte del Estado, aportaba el 30% del total de los recursos, que iban a un fondo común. Estos dineros se utilizaban 100% para el pago de las pensiones de los jubilados. El monto de la pensión a recibir no dependía del dinero que éste hubiese aportado durante su vida laboral, sino que dependía de la caja de previsión a la cual el trabajador estuviese afiliado, y a esto le sumamos el cumplimiento de ciertos requisitos previamente ya convenidos. Pero eran sistemas más solidarios, no como este que es de capitalización individual, o sea, cada uno, el que tiene poco, se muere de hambre, el que tiene más puede obtener una pensión mejor, pero en el caso, en cualquier caso, las pensiones son bajísimas, son muy malas. La AFP tiene una forma de capitalizar nuestros dineros de la siguiente forma. Usted lo sabe, querido auditor, cada vez que los trabajadores llegan al día 10, el 10% de su salario es transferido como cotización a la AFP correspondiente. Vale decir alrededor de 32.500 pesos si consideramos el salario mínimo. Pasan a las manos de empresas privadas, quienes se encargan de administrar a su antojo los ahorros de años. Entre las empresas que se han beneficiado con nuestro sudor están las que se ubican en el IPSA, que es el Índice Selectivo de Precios de Acciones. O sea, las grandes empresas, Cencosud, Endesa, Latam, Enersi, Falabella, Colbún, Copec, Soquimich, Aesgener y CMPC, por nombrar algunas, donde están representados todos los poderosos de este país. Más 10 bancos, los que en total reciben alrededor de 81.500 millones de dólares. Pero eso no es todo. Las AFP no solo administran millones y millones de pesos, sino que este es utilizado para invertir y obtener ganancias millonarias. Como por ejemplo, se invierte en los bancos en depósitos a plazo, cuyas tasas de interés fluctúan entre 3 y un 4%. A su vez, estos bancos prestan ese dinero a los trabajadores a una tasa anual del 25%. O sea, ellos nos prestan nuestra plata. Negocio redondo para la AFP. Hoy día la AFP pagan un monto inferior al 64% del sueldo mínimo. O sea, más o menos, en promedio pagan dos tercios del sueldo mínimo como pensión las AFP. O sea, poco más de 200 mil pesos. Hoy día, en promedio, hoy día las pensiones de los chilenos son paupérrima, donde no se puede entender que el dinero que es de los trabajadores no lo puedan utilizar, pero sí lo puedan utilizar los grandes grupos económicos que pueden usarlo a sus anchas, como un verdadero cajero automático para ellas, donde obtienen dinero fresco para sus inversiones. Las pensiones hoy día no superan los 150 mil pesos, lo cual es una burla y vergüenza. La palabra jubilación viene de júbilo, de ahí viene la palabra jubilación. Se supone que después de haber trabajado muchos años, uno va a jubilarse, o sea, va a vivir, a gozar de todo lo que pudo ahorrar durante todo su tiempo de trabajo. Y hoy día, en Chile especialmente, tenemos esta sensación que nuestros abuelos nunca han existido, al contrario, no quieren jubilarse porque temen por su futuro. Temen a la falta de recursos para comer, para remedios, para deudas, arriendo, etcétera. Jubilarse en Chile es realmente terrible. Nadie quiere llegar a enfrentar un sistema que nunca ha funcionado y que fue impuesto a punta de fusil. Porque esa es la verdad. No puedo dejar de comentar que este sistema tiene que terminar y ser reemplazado por uno que realmente funcione y sirva como sistema de seguridad social y de pensiones. Este solamente sirve a quienes lo administran y quienes son sus dueños. Entonces, este sistema como método de ahorro para el país es muy bueno. Para las cifras macroeconómicas del país son muy buenas, porque siempre se ha dicho como máxima de la economía básica que un país para que crezca tiene que tener ahorro. Pero este ahorro no es ahorro del país, es ahorro de los trabajadores, que ellos lo utilizan como que fuera oro del país y le dan el destino que ellos quieren. Entonces, después de, y para terminar de contestar la pregunta a nuestro auditor, después que se obtuvo este pequeño triunfo, gracias a la presión social, porque ese caceroleo del 14 de julio fue realmente espectacular, a tal punto que el topo Piñera se dio cuenta que había una presión muy grande del pueblo. los diputados y senadores votaron, incluso algunos del oficialismo votaron por el 10%, no porque se hayan puesto buenos de un momento a otro, sino porque están pensando en sacar algún tipo de réditos políticos, tener la posibilidad de mostrarse en la televisión abierta votando a favor del pueblo y tener así la posibilidad de ser reelectos. Por eso votaron que sí. Estoy seguro que si la elección no hubiera sido televisada, porque generó tanta expectativa, probablemente no habrían votado igual. Estoy especulando, no es una certeza, pero tengo la impresión de que es así. Ahora, esto es un primer paso, pero tenemos que luchar para terminar con la AFP, y va a ser tremendamente difícil, porque el sistema de AFP es la base de sustentación de este sistema neoliberal. Entonces, es muy difícil que ellos, tanto el poder económico, el poder político que se ha beneficiado de las AFP, teniendo importantes cargos en los directorios, después que no son electos o que terminan su vida política, van a cargos, son cargos en los directorios, ustedes saben, muy bien remunerados. Entonces, por supuesto, el poder político está con la AFP, y también el poder militar, porque no quieren que en ningún motivo se vea en peligro el sistema de seguridad social que ellos tienen. Y el hecho de que la AFP cambie, ellos creen que puede peligrar su sistema de seguridad social, que es excelente. Como ustedes saben, las Fuerzas Armadas tienen un sistema de previsión, pero a nivel de reparto, por supuesto, tal como ocurre en la mayoría de los países del mundo, los desarrollados también, y capitalistas, pero ellos no quieren que se toque el sistema neoliberal, porque el sistema neoliberal basado en la AFP y la constitución de Pinochet les da seguridad. De hecho, sabemos que el mundo militar quiere votar por el rechazo. Sabemos que la derecha quiere votar por el rechazo, a pesar de que en un momento determinado participaron de un acuerdo para cambiar la constitución. Pero también sabemos que la mayoría de la gente, si es que vota, si es que van a votar, yo espero que sí, creo que sí, van a votar por un apruebo. Una prueba por una nueva constitución. Pero también existe la posibilidad, y tengo que mencionárselo porque no es una certeza, pero como le digo, está la posibilidad de que estos personajes están partiendo paso a paso con un desconfinamiento. Es probable, es casi seguro de que después de esto va a haber un rebrote. Y ese rebrote va a coincidir aproximadamente con la fecha del plebiscito. Y ese podría ser una excusa para o eliminar el plebiscito o para volverlo a postergar. Porque el plebiscito los va a aplastar. El plebiscito, si sale como tiene que salir el resultado, va a aplastarlos. Se va a producir una tremenda expectativa popular y ellos se van a sentir realmente en desmedro y van a salir con la cola entre las piernas. Entonces, lo que se viene es muy incierto, pero creo que van a tratar de correr el plebiscito o bajarlo de alguna manera. Van a inventar cualquier cosa para hacerlo. Para eso ellos tienen el poder, tienen los medios, tienen todo. Tienen el poder militar, tienen el poder económico, tienen los medios de comunicación. Así que de alguna manera van a tratar de inventar alguna cosa. Eso es cuanto le puedo contestar a nuestro querido auditor. Seguimos adelante con el programa. Tenemos más preguntas. Vamos con las preguntas. Es verdad que todo lo que está hablando forma parte de una agencia, aparte de una agenda de los gobiernos a nivel mundial, del nuevo orden mundial. en Chile es solamente nada, una cola del perro, en relación a lo que estamos viendo a nivel mundial. ¿Dónde podemos aprender, estudiar, investigar esta agenda mundial de manejo de toda la civilización humana? Perdón, vamos con la primera pregunta. A ver, efectivamente, como usted dice, querida auditora, es así. Hay una agenda mundial que usted la puede estudiar y ver claramente en la agenda 2030 de la ONU. Es la agenda 21 modificada en la agenda 2030, que no es otra cosa que la doctrina Illuminati. Lea usted en el buscador, ponga las metas de los Illuminati. Puede buscar Nuevo Orden Mundial. En fin, hay mucha información. Pero la militarización que están haciendo los gobiernos, no solo este gobierno, sino también el gobierno de Argentina, están haciendo en distintos países lo mismo, porque viene un dictado desde el superior que le dice a los gobiernos lo que tienen que hacer. Y están militarizando todas las policías para controlar a la gente. ¿Por qué? Porque ellos necesitan controlar a la gente porque saben que viene, después de estas pandemias y después de... va a caer la economía, porque ellos la van a hacer caer, porque ellos dominan eso, y al haber una caída de la economía, ¿qué es lo que viene? Obviamente que va a venir el desorden social, porque la gente va a salir a buscar medios para subsistir. Entonces van a protestar, van a ir a la calle, van a haber genocidio, van a haber muertos, porque de esa manera van a poder controlar, solamente así, por la fuerza van a poder controlar a la gente. Esa es la agenda mundial. La maldad extrema que hay hoy día es esa. Cada día se acentúa más, aunque parezca increíble. Hoy día hay una maldad que usted hace 2 años atrás no la imaginaba, menos hace 5 y menos hace 10. Entonces, imagínese cómo va a ser en 1 o 2 años más. Así que, y por eso que nosotros hablamos ahora también del contacto cósmico y de la segunda venida de Cristo. Muchos dicen que, o muchos se preocupan y procuran de que no hablemos de eso, o de que no se hable de eso, porque tratan de convencer a la gente de que esto no tiene que ver con el final de los tiempos. Pero la principal señal que es absolutamente, ¿cómo les diría? Es absolutamente determinante e inequívoca de la segunda venida de Cristo, es justamente la maldad extrema que hay. Está descrita en el Evangelio también, porque la maldad, el amor se enfriará y la maldad será extrema. Y usted ve cómo está la maldad. Las cosas que yo le estoy contando a lo mejor no las cree. Y son para, no sé, pero son casi desesperantes. Pero es la verdad. Es preferible decir la verdad, aunque la verdad no nos guste, pero es la verdad. Es mejor saber lo que va a pasar para estar preparado. Es mejor saber lo que va a pasar para convertirnos, para enmendar el rumbo. Y de esa manera tener la posibilidad de salvarnos. De esa manera tener la posibilidad de participar en el nuevo mundo que se viene, a pesar de que hay tanta maldad, viene un mundo nuevo, y ella, la esperanza es justamente el contacto cósmico y el retorno de Jesucristo. Vamos con otra pregunta. Roberto, ya el gobierno comienza a despedirse ya de este periodo de gobierno y tal vez su gestión no ha sido la mejor, está pensando en elecciones, Jordán comienza a olvidarse un poco de la gente. ¿Cuál es su mirada acerca de este proceso político que estamos viviendo? Bueno, la verdad es que digo, auditor, que no, el presidente Piñera, tratando de ser lo más objetivo posible, no quiero, yo no soy independiente, no tengo un color político, voy a tratar de ser lo más objetivo, En este gobierno, en este segundo mandato, no ha hecho nada. Nada, y aplazo a cualquiera que diga qué ha hecho por la gente, nada. En el primer gobierno puede que sí haya hecho algo, ¿ya? Pero en el segundo, nada. Vino exclusivamente a favorecer a los empresarios y es pero impresionante, es para no creerlo. En todas partes del mundo le dicen lo mismo, o sea, desde el extranjero llegan noticias de que un gobierno así no se ha visto en ninguna parte. Está calificado como el peor gobierno del mundo en este momento, porque un gobierno tiene que gobernar para el pueblo, sino para toda la gente, digamos, no para el 1% de la gente. Entonces, este gobierno no ha hecho nada, y después de esta derrota del 10%, porque fue una derrota para el gobierno también, ¿qué es lo que están poniendo? Sacaron a gente livianita que había en el gobierno y pusieron peso pesado. Al Amán y Víctor Pérez son de la derecha dura. Entonces, el gobierno está en el fondo diciendo vamos a ir a la guerra. Ese es el mensaje. Víctor Pérez tiene un currículum de participante en dictadura, fue amigo de Paul Schäfer, entonces conoció lo que son torturas y tipo de cosas, así que no le va a temblar la mano para eso. Entonces lo que se viene es mano dura. Estaba Chadwick, era mano dura. Después llegó Blumel, siguió la mano dura, pero tiene menos peso específico en el gobierno. Y ahora vienen estos pesados que son Alamán y Víctor Pérez a poner un poco más mano dura. Y Alamán va en defensa porque va a participar el mundo militar de esta represión, no les quepa ninguna duda. Además, los carabineros también están dependiendo ahora del Ministerio de Defensa, como rama de las Fuerzas Armadas, no solo del Ministerio del Interior. ¿Tenemos otra pregunta? Interesante programa. Usted siempre habla del tema social, tiene buena base, buenos fundamentos. Pero también habla de una espiritual incógnita, como de una especie de proceso cósmico. Es decir, los líderes mundiales no están ni ahí con el proceso cósmico que supuestamente quiere Dios, el Padre Universal. ¿Qué seguridad tenemos que ese plan cósmico de amor, de paz, como usted dice, se va a cumplir? ¿Qué tiene que ocurrir primero para que veamos ese proceso? ¿Es verdad que no estaba predicho ese tiempo en la escritura? Sí, efectivamente. Bueno, los gobernantes son ignorantes de todo este proceso. No todos. Los que mandan a los gobernantes, ellos no son ignorantes. Por eso que ellos, por ejemplo, ordenan que se destruyan las Biblias o se prohíban las Biblias en ciertos países. Por eso que ponen ciertas limitaciones. Por eso que promueven muchas agendas que son propias del anticristo. Agendas negativas todas. El aborto, la agenda LGTBI, la eutanasia. En fin, todas estas agendas son anti Dios, todas. Entonces, la verdad es que yo, querido auditor, no lo puedo convencer de que estas cosas vayan a pasar, porque es difícil, pero hay señales que están ocurriendo, que están descritas en la Biblia, y ya vamos a hablar un poco de la Biblia. Pero la maldad, por ejemplo, extrema. Si usted lee la Agenda 2030, se va a horrorizar. No va a creer que esas cosas, y es de la ONU, no es que sea conspiranoico ni nada, es la ONU, una institución que la tocamos y la vemos todos los días. Entonces, cuando usted ve eso y no lo puede creer, cuando usted está informado bien lo que pasa en todas partes del mundo, cuando, por ejemplo, sabe que se compran niños para placeres degenerados de personas millonarias y después son desechados como se desecha un juguete, se desechan. Cuando se hay tráfico de niños para sacarle la sangre y los órganos y para venderlos en países del primer mundo. Cuando hay genocidios en distintos países sin que nadie haga y ni diga nada, cuando existen tantas aberraciones en el mundo, cuando existe una legalidad que es antihumana, antihumana, porque está prohibido salvar a la gente que se está ahogando en el Mediterráneo, por ejemplo. Entonces, cuando pasan esas cosas, si tenemos un poco de discernimiento y leemos un poco la Biblia, nos vamos a dar cuenta que es el tiempo que está descrito en la Biblia y que ya esto no da para más. Yo he escuchado a personas que no creen, no son creyentes, pero sin embargo están muy informadas y han dicho esto no va para más. Dios tiene que intervenir, o alguien tiene que intervenir, o la naturaleza, o no sé, pero el universo, lo que sea, pero esto ya no puede seguir, porque no puede. Y por último, si tampoco cree eso, todas las civilizaciones que han habido antes, de las cuales hay evidencias que son incontrarrestables, de que han habido civilizaciones antiguas y han desaparecido, ¿por qué cree usted que desaparecieron? Porque cayeron en lo mismo que estamos cayendo nosotros, y nosotros también vamos a desaparecer. Y los que no seamos capaces de ser generosos y pensar un poco en los demás, en el prójimo, y no solo en mí mismo y en mi familia, los que no seamos capaces, vamos a desaparecer. Si somos generosos, podemos participar en el nuevo mundo, que también está descrito en la Biblia, por cierto. Entonces, como le digo, yo no lo puedo convencer, pero le suplico que lea un poco la Biblia, los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, lea el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, y lea el Apocalipsis de Juan, el último capítulo el último libro del Nuevo Testamento. Y ahí se puede dar una idea, a lo mejor, de las cosas que estamos conversando. Bueno, ahora no puedo dejar de mencionar, estamos con poco tiempo en realidad, pero a ver, yo no puedo dejar de mencionar esto. Hoy día se está hablando mucho de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. La verdad es que hoy día se está reflotando el caso porque han salido a la luz muchas cosas, porque es el Machi Celestino Córdoba fue condenado a 18 años de presidio por un crimen que no cometió. Nosotros en este mismo micrófono hace 3 años atrás leímos, analizamos con pelo y señales la sentencia, analizamos el caso en más de un programa, y realmente hemos estado al corriente de todo lo que pasa al respecto, y tenemos la certeza de que él es inocente. Y forma parte de la persecución. El Machi Celestino fue víctima de un montaje perpetrado por la Unidad de Inteligencia de Servicios Especiales de Carabineros, la misma que la Fiscalía Nacional acusó de cometer un montaje en la llamada Operación Huracán por el caso Iglesias. Es una autoridad espiritual del pueblo mapuche, en particular en la comunidad de Yeupeco de la región de la Araucanía, comuna de Padre Las Casas. Él es acusado de el 2013 de cometer el asesinato de 2 latifundistas de la zona, Werner Luxinger y Vive Macay, un hecho que tuvo conmoción nacional. Se trató de un incendio profusamente cubierto por los medios tradicionales. Celestino fue detenido el mismo día de los acontecimientos ocurridos el 4 de enero del 2013. Él había sido baleado en las afueras del lugar. Entonces los medios aventuraron que el incendio se produjo a raíz de una recuperación territorial del pueblo mapuche. Pero Celestino era vecino de la zona y en esos momentos estaba realizando actividades tradicionales propias de su condición de machi del pueblo mapuche, en las proximidades del cerro Rahue y esteros cercanos. En ese contexto, los carabineros estaban persiguiendo a quienes habían cometido el incendio, mientras que a Celestino le impactó una bala loca que permitió su detención por los uniformados. En otras palabras, si la bala le hubiera dado a cualquier sujeto encontrado en el lugar del Machi Celestino, ese estaría preso hoy. Ahora, bueno, a ver, ¿por qué decimos nosotros que el Machi es inocente? Primero, se dice en la causa, quienes lo inculparon, dice que Werner Luxinger, que estaba en su casa, le disparó. Lo cual sabemos que es falso, porque en el mismo proceso los mismos hijos de Luxinger dijeron que su padre solamente tenía balas de níquel, y las balas que se encontró en el cuerpo del Machi Celestino era de cobre, igual a las de carabineros. Eso punto uno. Después, si los Luxinger hubieran disparado como se dice en el proceso, si tenían la capacidad de disparar, ¿por qué no tuvieron la capacidad de escapar del incendio si estaban en condiciones de disparar? Una persona que está en condiciones de disparar un arma está bien posicionada, está fuerte. ¿Por qué no pudieron escapar de su casa? No, es muy extraño. ¿Cómo si un dueño de casa conoce su casa, sabe por dónde puede escapar perfectamente? Entonces, no tiene sentido esa versión, es muy pobre. La verdad es que hay muchos elementos, pero muchos elementos. Después, cuando llamaron a la policía, los vecinos dijeron que había salido unas personas huyendo de la casa de los Luxinger Mackay en una camioneta blanca y no tenían apariencia de mapuche. Por supuesto, eso no fue considerado. Encontrar una camioneta blanca en una zona así sería muy fácil. Entonces, hay muchas cosas de este tema. Esperamos que se haga justicia en este caso, porque este es uno de los puntos más negros de la justicia chilena. Es una vergüenza esta sentencia, este caso. También el de los hermanos Tralcales es una vergüenza. Es una cosa, pero ya que no resiste análisis. Yo por eso me detengo, porque a lo mejor ustedes no conocen este caso, pero nosotros lo hemos estudiado y nosotros creemos sinceramente que las personas, los culpables, no son los mapuches, sino que tenemos muchos elementos para pensar de que los culpables son miembros de la familia Luxinger Mackay, sobrinos de la familia Luxinger Mackay, los culpables de este homicidio horrible, y que los mataron dentro de la casa y después quemaron la casa. Porque si hubieran estado vivos, no se hubieran quemado, porque se hubieran arrancado de la casa. Pues, aunque hubieran estado en silla de ruedas, se arrancan. Entonces, es absurdo, o sea, una versión que no se sostiene, no tiene ninguna... Nosotros, como les digo, leímos las hojas, todas las hojas de la sentencia, es impresionante. Es una vergüenza. Y también tuve la oportunidad de escuchar el otro día a la diputada... Pamela Giles, que habló de este mismo caso, y dijo algo muy importante también, un elemento muy importante. ¿Por qué el gobierno usó un abogado particular cuando en estricto rigor tendría que haber usado el Consejo de Defensa del Estado? Yo tengo un abogado específicamente para condenar y aplastar al pueblo mapuche, el abogado Luis Hermosilla, al que le pagaron una suma estratosférica, también lo dijo la diputada Pamela Giles. En fin, les vuelvo a repetir, esto es una vergüenza, me da asco, realmente me da asco la justicia chilena. Ahora, cambiando un poco de tema, les quiero leer una cosa que es realmente conmovedora y me encantó, y creo que nos hace pensar a todos. Lo leí y lo encontré maravilloso, y lo quiero compartir con ustedes. ¿Cuántos jefes de hogar han soñado alguna vez con disponer de $1,000,000? Llegar a su casa a la hora de 11, cansado pero gritando feliz. Hoy vamos a comer tortita, o vamos a hacer completos, o ¿quién quiere pizza? Su mujer se le acerca y lo abraza, mientras los niños veloces y ansiosos abren las bolsas y se encuentran con más y más sorpresas. Solo queda el ruido del plástico, las bolsas, la alegría infantil. Entre un hombre y su mujer solo queda el silencio, una lágrima del hombre que termina en la mejilla de su vieja, su compañera. Ni uno tiene los estudios suficientes para saber de fluctuación de ahorros, inversiones o capitales. Solo se quedan abrazados, inmóviles y en paz. Ella piensa, así debe sentirse no tener problemas. Así debe sentirse la justicia y la dignidad de las personas. Sí, tal vez no fue la mejor de las soluciones. Pero ¿cuál es si no termina con el suspiro aliviado de una familia que tiene que vivir con menos de 300 mil pesos al mes? Hoy quiero quedarme con esa imagen, con ese suspiro de dignidad. Vamos a estar bien, vieja, dice él, mientras ella feliz pone la mesa. ¿Crees que podamos cambiar las tazas? Pregunta ella mientras muestra lo gastadas que están. Claro, vieja, mañana vamos por tazas nuevas y unos zapatos bonitos para ti, unos cómodos y abrigaditos. No sé, lo que tú quieras. Te debo un regalo hace mucho tiempo, le dice él, tal cual tantas veces soñó poder hacerlo antes de irse a dormir. Hoy les toca ser felices. Eso me gusta pensar. La verdad es que me encantó y me emocionó mucho, y por eso que se los comparto, queridos auditores. Me pareció muy bello, que refleja a lo mejor lo que están viviendo algunas personas con este pequeñísimo triunfo del 10% del retiro de nuestro fondo de pensiones. Bueno, seguimos. Todos nuestros argumentos siempre se basan, finalmente, en la Biblia. La Biblia es un libro sagrado. Mientras más descubrimientos hace la ciencia actualmente, más se sorprende al mundo científico de la exactitud y sobrenaturalidad de las profecías bíblicas. La idea de que la ciencia rechaza el registro bíblico provino de los últimos 100 años. Grandes científicos como Pascal, Newton, Kepler, Galileo, fueron hombres que creían y leían la Biblia. El declinamiento de la creencia científica en Dios se puede trazar desde la teoría de Darwin acerca de la evolución, introducida en 1860, que fue como una alternativa a la creación bíblica, combinada con la teoría de que el universo siempre ha existido, causó que muchos científicos se alejaran de la información bíblica acerca de la creación del universo. Por supuesto, la teoría de Darwin se cayó después, en la medida que se avanzó en el conocimiento, se cayó porque hay muchos eslabones de la cadena que están incompletos. Entonces, su teoría se fue cayendo de a poco. La introducción de la teoría de la relatividad, introducida por Albert Einstein en 1916, contenía amplia evidencia para refutar la teoría de la evolución con la pura probabilidad matemática. El mismo Einstein admitió la existencia de un creador y dijo que no puede jugar a los dados con el universo. Desgraciadamente, en la mayoría de las universidades del mundo y en la mayoría de los libros de texto, se acepta la teoría de la evolución como algo real y único para explicar el universo a nuestro alrededor. Ahora, nos queda muy poco tiempo, pero vamos a avanzar un poco. Si tan solo consideramos los primeros dos días que aparecen en el Génesis, en el primer capítulo del Génesis, de la creación de nuestra atmósfera y el establecimiento del ciclo hidrológico y los factores para que hayan podido ser ciertos dentro de la ley de probabilidades, es de 1 en 100 trillones de trillones, o sea, 1 por 10 elevado a 26. Perdón, 10 elevado a menos 26, estamos con el profe que nos puede retar. Agregando los otros factores necesarios para la vida descritos a continuación en el libro del Génesis, es un orden perfecto. ¿Quién podría dudar que la Biblia es un libro sobrenatural? Por ejemplo, la vida en nuestro planeta no podría existir sin la perfecta velocidad de la rotación de la Tierra, si la Tierra estuviera alejada del Sol entre un 2 y un 5%, si tan solo hubiera un 1% de cambio en la luz solar, si la Tierra fuera más pequeña o más grande, si la Luna fuera más pequeña o más grande, si existiera otra Luna, si la corteza terrestre fuera más delgada o más gruesa, si la combinación de los gases de nuestro aire no fuera perfecta, vale decir, oxígeno, 21%, nitrógeno 78%, y argón, neón, helio y criptón y xenón todos juntos en un 1%, y con eso llegamos al 100%. Si la capa de ozono que nos rodea fuera más gruesa o más delgada, tampoco sería posible. Ahora, investigando profundamente los eventos registrados en la Biblia acerca del orden, cómo se describe la creación de Dios, son asombrosos a la luz de los actuales descubrimientos científicos. Por ejemplo, la Tierra está rodeada de un espectro electromagnético que hace posible las comunicaciones dentro de nuestro planeta y la transportación de todas las frecuencias y ondas de sonido que existen. Esto no existe en ningún otro planeta de nuestro sistema solar. Hasta hace pocos años se descubrió que la luz es tan solo una forma de energía. La introducción de la luz es un prerequisito para la introducción de la vida por la fotosíntesis. Digamos que la Biblia dice, Génesis 1:3, que sea la luz, que se haga la luz. Las condiciones perfectas para la temperatura, la presión, la distancia al sol permiten todas las formas de la fórmula perfecta del agua, líquidos, vapores y hielo. Detalles del desarrollo del ciclo hidrológico, Génesis 1:6. La creación de la vegetación, la luz, el agua y el oxígeno fueron el fundamento para la existencia de la vegetación, que fue la primera forma de vida. Después la creación del ser humano fue formado físicamente del polvo de la Tierra, Génesis 1:26, y actualmente se ha descubierto que los elementos químicos que forman la Tierra, cal, hierro, azufre, potasio, flúor, calcio, fósforo, cloro, yodo, magnesio, y los gases que contienen oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno, son los mismos que contiene el cuerpo humano. Ahora, para poner, porque no vamos a alcanzar más, vamos a seguir con esto después, pero para poner una cosa nomás, un hecho relevante que les va a impactar. Dios estableció este pacto con Israel, pero no con Israel que usted conoce, que tiene 72 años, con Israel hace 4.000 y tantos años atrás, el pueblo elegido, un pueblo distinto, humilde, pidiéndoles que la señal externa de este convenio sería circuncidar a todo varón nacido. Eso está establecido en Génesis 17:11. Esta práctica ha sido demostrada con valores médicos, pues es una investigación en 1940, se descubrió que las mujeres judías mantenían un índice asombroso de ausencia de cáncer cervical. Más tarde se descubrió y se identificó que la mayor causa de cáncer cervical era causado por el bacillus magna, el cual es fácilmente transportado en el prepucio de los varones no circuncidados y transmitido a las mujeres, causándole la abrasión de la cervix, como ocurre en los nacimientos. ¿Pero por qué Dios ordenó circuncidar a los varones exactamente en el octavo día? Génesis 17:11. Las investigaciones científicas han demostrado que los recién nacidos son particularmente susceptibles a hemorragias, especialmente entre el segundo y el quinto día de su nacimiento. Una pequeña cortadura en estos días puede ser mortal. La vitamina K, esencial y necesaria para la producción de la protrombina, sustancia coagulante de la sangre, no es suficiente hasta el quinto y séptimo día. La protrombina es normal en un 30% y hasta el tercer día, y se eleva un 110% en el día octavo. ¿Qué les parece? Fue Dios quien diseñó el cuerpo humano. La sangre, fuente de vida, y con esto termino. Miles de años antes de que se descubriera la circulación de la sangre, en 1630, por los médicos ingleses William Harvey y Michael Servet, la Biblia ya había establecido el principio científico de que la vida del cuerpo está en la sangre. Eso es Levítico 17:11. La sangre es la que lleva todos los nutrientes, vitaminas, minerales a todas partes del cuerpo, así como también el oxígeno. Durante siglos, los médicos drenaban, sacaban la sangre de sus pacientes creyendo que de esta manera serían librados de sus padecimientos, lo cual resultaba, por cierto, en la muerte de sus pacientes. Porque está la vida ahí, no solo la circulación del oxígeno y los nutrientes, sino que la sangre es el vehículo del espíritu. Cuando una persona se desangre, el espíritu sale del cuerpo, Y si se desangra más de la cuenta, la persona muere y finalmente el espíritu se desconecta del cuerpo. Bueno, ahí tienen muestras contundentes de que la Biblia, esto que lo dijo hace 3.000 años atrás, donde los científicos no tenían ninguna posibilidad de conocerlo, porque no existía la ciencia, existía una ciencia, pero básica, nula, prácticamente no existía. La ciencia empezó después del Renacimiento, realmente ahí empezó la ciencia, antes no. Entonces, estamos hablando de 3.000 años atrás. ¿Cómo es posible entonces? ¿Quién dio estas señales? ¿Quién dio estas pautas? ¿Quién dio esto? ¿Cómo es posible? Alguien dirá, fue escrita por hombres, efectivamente, pero hombres especiales guiados por el Espíritu Santo, dictados de Dios. Tenemos la última pregunta y con esto terminamos el programa. La señora Lorena Muñoz dice, Don Carlos, se ha hablado mucho del contacto extraterrestre en este último tiempo. Y en este último contacto se han hecho muchos países. Los extraterrestres están cada vez más cerca de nosotros. Pero ellos tienen algún tipo de color político, tienen algún tipo de ideología que representan, que tienen que decir, ¿cuál es tu mirada de lo que está ocurriendo? ¿Cómo saben? ¿O no tienen tanto con los grandes poderes del mundo? Querida Lorena, ellos no tienen color político, ellos tienen un solo color que es el amor. Ellos están por sobre nosotros que somos pequeñísimos infantes espirituales que pensamos en ideas políticas, pensamos en religiones y cosas. Ellos tienen una religión que se llama amor. La Biblia de ellos es una hoja y dice amar. Entonces ellos están ahí, amor. Y ellos son la esperanza que tenemos y el contacto cósmico se va a producir. A propósito de contacto, hubo avistamientos ayer, creo que en el sur de Chile, avistamientos que salieron hasta en la televisión abierta. Están cada vez más frecuentes los avistamientos porque se acerca el contacto cósmico. No le tengan miedo porque ellos vienen por nosotros a ayudarnos, no tiene ningún pacto con el poder, todo lo contrario, el poder quiere que nosotros no creamos en ellos porque ellos son enemigos del poder. Así que nosotros tenemos que abrazarlos y acogerlos, porque ellos vienen en contra del poder maligno, ellos vienen por obra de la voluntad divina. Entonces, no le tengamos miedo a ellos, ellos vienen en nombre de Dios. Y ustedes pronto lo van a ver. Así que esa es la esperanza que tenemos. Y eso es real. Está. Así que hay pruebas y evidencias científicas incontrarrestables de que el contacto, digamos que los seres están. Bueno, queridos auditores, muchas gracias por sus preguntas nuevamente. Tenemos que terminar el programa por la hora. Así que esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches, muchas gracias.